de las direcciones políticas nacional populares. En general, lo que ha demostrado el peronismo es una gran vivacidad y la posibilidad de desplegarse en el tiempo. Si el pueblo sabe, el pueblo elige adecuadamente sus conducciones. De otro modo, si empezamos a desconfiar del pueblo, no tenemos alternativa. Quiere decir que nos vamos a equivocar, hagamos lo que hagamos. Yo creo que en ese sentido, el sostenimiento de la popularidad de Alberto y el sostenimiento de la popularidad de Cristina es importante. Pero aún así, aún cuando hubiera un desfase, el pueblo va a escoger una conducción adecuada. Precisamente, me dicen, a ver, entran muchos mensajes. Faustino, precisamente hace una hora estuve hablando con él de la cervecería artesanal de acá a la vuelta, que abre mañana vendiendo desde la vereda según se reglamentó. Bien. El tema de la confianza en el pueblo, yo sé que desde la izquierda, desde la derecha, pero desde dentro del peronismo también, las capas medias desconfían del saber popular para autogenerar sus propias direcciones. Vean la obra de arte que ha realizado en el movimiento obrero durante todos estos años, permitiendo generar la unidad. Pero en general la clase media cree que es programáticamente superior, que es intelectualmente superior a la clase trabajadora. Entonces nunca da la medida lo que eligen los compañeros. Y sin embargo lo que eligen los compañeros es lo que define el verdadero rumbo, ¿no? Ahí confiamos. Si no hay confianza en la clase trabajadora, no hay peronismo. Es otra. No hay ningún problema con eso. Pero es, podríamos así decir, una vertiente ideológica nacional popular que tiene mucho para decir. Y ahí lo felicito y podemos ser compañeros de ruta. Pero el peronismo respeta lo que las bases dicen. Y las capas medias siempre inventan que no, pero las lleva de las narices, les inventan, les mienten. Como que la gente se la come. Y en realidad... El pueblo sabe definir esto. En general, por lo que veo, los pueblos del mundo están operando con bastante inteligencia. Lo que pasa es que va a ser difícil zafar de este periodo. Ese es el tema. El 2020 es un periodo de baja Producto Bruto Interno. Urbi et orbi, no hay vuelta. Y nosotros además tenemos la carga de los 4 años preexistentes, pero además tenemos la carga de las determinaciones oficiales timoratas que retrotraen, hacen regresivo el reparto interno del Producto Bruto, lo cual no va en contraposición con el planteo anterior. No va en contraposición. Esto es lo que hemos podido elaborar hasta el presente y es necesario decirlo para poder avanzar y para poder modificarlo. Porque la otra alternativa de muchos compañeros es no hay que decir nada, no hay que hacer olas. Nos bajan el salario, no hay que decir nada porque hay que apoyar a Alberto. Tampoco es así. Porque el peronismo no funciona así. El peronismo funciona, cada uno dice lo que le parece. El tema es no correrse y creer que estamos en otro lugar. Hernán Jauregui Ver, lo que es dramático es que faltan los cigarrillos. Voy a poder comprar el tapado de Armiño. Aquí hay un kiosco que nos guarda cigarrillos para poder tener siempre de manera persistente. Usted sabe que puede debatir y puede contrastar con todo. El material que consideramos al aire, tomamos nota del futuro, en este momento se encuentra en nuestras redes, yo lo recomiendo pensarlo tranquilo, recomiendo reflexionarlo, y criticarlo, cuestionarlo, reponerlo, hacer aportes, como han hecho muchos hasta el momento, y poder avanzar. En un instante seguimos, vamos a la tanda. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! datos y toda la información con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22 con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Sugieren una gran cantidad de notas y variantes, pero vamos a la charla porque queremos escuchar otras voces diferentes a las que nosotros encarnamos habitualmente al aire y nos ayuden a pensar desde este mismo espacio en términos generales y abarcativos. Le damos la bienvenida a Carlos Raimundi. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Embajador argentino, bueno... Todavía en casa, ¿no es cierto?, debido a la cuarentena. Sí, por supuesto. Se han detenido prácticamente todos los traslados, sobre todo de los embajadores políticos, porque la Cancillería está centralizada, centrada en la cuestión de los argentinos y las argentinas en el exterior. Así que eso ha detenido. Y además la situación en Estados Unidos, que es donde yo tendría que ir, es lo suficientemente complicada como para no tener que hacer eso en un momento en que la OEA está completamente o prácticamente paralizada, ¿no? Carlos, justamente hemos manifestado, lo has dicho claramente al aire, el respaldo a la política sanitaria nacional y a lo que se está observando como un acierto en esa dirección. Ahora bien, te pregunto, ratificando esa observación previa y compartiéndola, ¿económicamente qué pasa acá? Porque yo veo que los precios siguen creciendo, veo que hay dificultades en el consumo popular, veo que hay baja de salarios. A ver, ¿qué es lo que está pasando económicamente en la República Argentina mientras se da la batalla popular en contra de la pandemia, Carlos? Yo creo que están las dos cosas, ¿no? Hay un rumbo general que a mí me parece que es acertado. En primer lugar, es acertado en cuanto al concepto, ¿no? La idea de no enfrascarse en un dilema falso, que es si prevenís la salud, destruís la economía, porque yo creo que sin salud no hay economía. Si nosotros sabiéramos... ¿no? Si abriéramos enseguida, aceleraríamos una multiplicación de los contagios que inmediatamente harían paralizar el ritmo económico más todavía de lo que ya está. Entonces, que yo sospecho que en toda esa demanda permanente que hay de que el gobierno ceda frente a la supuesta presión económica, hay una segunda intención que es mucho más perversa todavía, que es hacerle pisar el palito al gobierno. Porque... Estoy de acuerdo, sí, pero esa es la propuesta de la Asociación Empresaria Argentina. Yo digo, desde las clases populares, cuando van perdiendo recursos. Es decir, hay una situación económica popular que no es para abrir la cuarentena, hay respaldo a la cuarentena. hay cerca de un 80% en el Gran Buenos Aires de respaldo a la cuarentena. Sí. Ahora, el tema es, ¿por qué razón hacemos regresivo el PBI en lugar de dinamizar las posibilidades futuras del mercado interno? Esa sería, estoy de acuerdo en lo que vos decís de Clarín, de Roca y de los sectores empresariales que están presionando a través de Clarín y Nación al gobierno. Ahí estoy de acuerdo. Y ahí, mira, yo creo, a mí me parece que sobre la base de esa mayor conciencia social que hay de respaldo, hay que unirla a otros factores, ¿no? Yo creo que, por llamarlo como se lo llamó electoralmente, el Frente de Todos tiene una base social que seguramente sea la más, no es perfecta, como nada es perfecto, pero probablemente sea la más grande del país, la más poderosa. Es la más grande, sí. ¿No? Claramente, a pesar sí. de que es heterogénea, que tiene altibajos, pero es la más grande. Ha conseguido una incipiente organización político-electoral, que creo que se la podría mejorar y fortalecer. Tiene una base de apoyo sindical, y pequeño y mediano empresaria, y tiene, como vos decías, un 70%, yo creo que es de ahí para arriba, de consenso. Entonces me parece que, y tiene liderazgo político, ¿no? Porque vos sabés que yo por mi tarea tengo que estar en contacto con personas que viven en otros países de la región. No te imaginás, Gabriel, y la audiencia de Gráfica, la diferencia que hay, ¿no? Todo lo que nosotros podamos quejar, ¿no? Pero lo que sí sentimos que hay un gobierno que se hace responsable. En los otros países de la región, no. Entonces hay liderazgo también, hay liderazgo presidencial. Hay liderazgo. Entonces yo creo que combinando todos esos factores hay que intervenir, hay que transformar esa conciencia social en fuerza política, en capacidad de incidir políticamente. Y ahí es donde creo que los conceptos que vierte el presidente hay que convertirlos en acción concreta. El ministro de Economía, yo creo que el rumbo es correcto. Por ejemplo, cuando hay un gobierno que dice y sostiene, digamos, que durante 3 años no va a haber pago a los acreedores, o que se está trabajando sobre un impuesto a la riqueza o sobre la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, y el propio ministro habló de una reforma financiera, no dio detalles, dijo las cosas, no se dan detalles con antelación, pero sí es la decisión política de hacerla. Y la semana pasada, no sé si fue jueves, viernes, no hace tanto, el propio presidente reconoció la necesidad de una profunda reforma tributaria. Quiere decir que el rumbo es el correcto. Ahora, a partir de allí lo que hay que hacer es ir reafirmando y transitando caminos concretos, ¿no? Es decir, un mucho mayor control social, haría yo, de los precios y de la tasa de ganancia de cada uno de los eslabones de la cadena de formación de precios, una intervención muy, muy directa del Banco Central sobre los bancos cuando se rehúsan a entregar créditos blandos o cuando cobran comisiones excesivas, indebidas. Una apelación mucho mayor a los factores de la economía social. Es decir, yo creo que hay muchas herramientas que hay que utilizarlas a pleno, y creo que hay que hacerlo en este momento, porque es cuando se condensa el mayor poder político, porque en pocas semanas probablemente se agriete un poquito ese consenso, porque el pico de contagios va a ser mayor, porque el hartazgo, el cansancio de la población del encierro, de las restricciones va a ser mayor, y porque la economía va a caer más todavía. Y lo último que te digo es, creo que es el momento, con todo ese poder acumulado, y es ahora, porque yo lo que no quisiera es que pase un mes, 2 meses, y digamos, ¿por qué no lo hicimos cuando teníamos más? ¿No? Creo que es el momento de la heterodoxia, creo que es el momento de recurrir a estas nuevas herramientas y no dejarse llevar, como le preguntó el otro día el periodista de la agencia Bloomberg, Alberto Fernández, qué consecuencias preveía él de la emisión monetaria.